chofer, falta mucho para la estación Rock and Rush. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rush, la estación de las bandas andas. Muy bien, y llegó nuestro momento de rock. No será el de Tecnópolis con todos los robots, pero vos tenés unas bandas grosas, como decís vos. Me estoy contagiando, Valen. Totalmente. Saludos, amigos. Aguante la Vale. Esa. Un saludo allá a la gente de Tecnópolis, al robot. Me encantó el robot, ¿eh? Muy bueno. Lo voy a llevar a Juanito, porque no vino. Y bueno, está afuera, está ahí haciendo fiaca. ¿Les digo qué traje hoy? Por favor. Gente de Barrio, una banda de Lugano que se la voy a dedicar a Verónica Cornejo, que llamó, viste que es de Lugano, sí, claro, que llamó, sí, para agradecer por las entradas. Para vos, Verónica, es esto. Muy bien, y toda la gente de ahí de Lugano. Esta banda, Gente de Barrio, viene peleando duro y parejo desde hace 15 años. Han ido y venido de esta banda un montón de músicos. El Chaca, que es el cantante y líder de la banda, fue una de las caras de la lucha en contra de que los consumidores sean tratados como delincuentes. Ajá. Por lo que salió en varios medios hablando de esto. Ajá. Su estilo coquetea con el reggae, el rock, el formato canción y otras yerbas. Tienen dos discos de estudio. El primero se llama Por el camino en el que vamos, que lo grabaron en el 2005. Y contaron con la participación de Luis Robinson en los temas Lejos de vos y Pateando la ciudad, que es un gran armoniquista de blues y de rock. Mira vos. Así que estuvo bueno eso. Y después sacaron Solo se trata de seguir andando en el 2010, que marcó un salto de calidad bastante importante porque se escucha mucho mejor, tiene un mejor sonido, está más pulido, más profesional, aunque sin perder el espíritu libertario, existencial que caracteriza a la banda. Además cuenta con la invitación especial del Chizo, de La Renga, en un tema, cosa que, bueno, le da un, es como una perlita un toque, especial, claro. Para Gente de Barrio. Así que vamos a escuchar lo que nos dicen los pibes. Por favor. Vamos. Escuchemos lo que dicen. Yo soy Chaca, la voz de Gente de Barrio. Somos una banda de Lugano, nos formamos hace ya 15 años. En este momento estamos en el ruedo dándole para adelante. Estamos haciendo la preproducción de nuestro primer clip, sería, que es el tema Estalla lo Frágil, un tema que grabamos a dúo con Chizo de La Renga. Tuvo la onda de venir a cantar con nosotros. Los pibes, la verdad, estamos todos muy contentos porque, bueno, tener terrible presencia participando en un tema de la banda es muy groso para nosotros. Tenemos dos discos grabados. El primero lo hicimos en el 2008-2009, se llama Por el camino en el que vamos. Y ahora en 2010 hicimos nuestro segundo disco que se llama Solo se trata de seguir andando. Variamos por muchos lados la música, hacemos rock, reggae, tiramos algunas canciones, nos vamos al hard rock. Así que bueno, qué sé yo, rock es cultura. Vamos a estar presentándonos el 17 de septiembre, vamos a estar volviendo en el Hotel Bauen, en la convención de tatuajes que organizan los chicos de Mandinga, de Lugano. Así que vamos a estar tocando el sábado 17. Y nuestra fecha es el sábado 24 de septiembre, al otro sábado, en el encuentro Quilmes de General Paz y Alberdi, sería Lado Provincia, frente al bingo de Lomas del Mirador. Así que bueno, los esperamos a todos. Esperemos que les guste nuestra música. Solo se trata de seguir andando. Sí, ¿qué dijo de la convención de tatuajes? Mira, cada año, hace como 5 o 6 años, se hace en el Bauen, generalmente, una convención de tatuajes que lo organizan los pibes de Tatú Mandinga. Ajá. Que son todos tatuadores así especialistas. Ajá. Que te hacen unas cosas alucinantes. Y entonces arman stands especiales, venden pilcha, así media panquetona, tocan bandas, así que está muy bueno. Y ahí viene, van a estar los chicos. Exactamente, y viene gente de otros países. Mirá. Y hay concursos y minas en bola, todo eso. Todo eso. Todas tatuadas. Exactamente. Quiero comentar que ellos tocaron con bandas bastante importantes, la Gente de Barrio, que es la banda que estamos escuchando, con La Mancha de Rolando, en Cemento, cuando todavía estaba funcionando, tocaron con el Bocha Sokol, tocaron con los Pérez García y con los Cafres. Bueno, han ido por todos lados. Imagínate 15 años de estar remando. tienen bastante trayectoria. Y con Box Day también tocaron, ¿eh? Así que... ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un tema, así los podemos conocer mejor. Y le mando un saludo a la gente de Lugano, a Verónica otra vez, y a todas las bandas Anders que pelean por hacer su arte contra viento y marea. Vamos, vamos con gente de barrio. Y se encontró en la mitad de su camino, al cielo, al infierno, y en la parodia que viví, se acoplan hoy muchos momentos vividos, tu corazón pide grito. Es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. La radio pública tiene tarde.